Sí, buenas tardes, Fabricio. Bueno, en realidad sabemos que es sin dudas un día difícil, es de una suma de días difíciles, ¿no? No debe ser ninguno de los días, es más fácil que otro, pero este realmente debe ser complicado. Sí, este y el 28, el cumpleaños. Bien, Graciela, vamos a puntualizar al menos qué es lo que sabés vos de la causa, de la marcha, de la misma, qué te ha dicho la justicia, qué conocés. Nada, absolutamente nada. Mira, yo las veces que he ido a la fiscalía, a pedirle al fiscal que yo quiero que le hagan escuchar el cassette que me dejaron en el contestador del teléfono a la persona que nombran, un funcionario municipal. Que se lo hagan escuchar mil veces, le he pedido solo y a todos los fiscales que han estado en la causa. Y no hay caso. Acá no te dan. Mirá, yo una vez fui a la Cerradel y me dijo que iba a llegar a la causa, ahí le cortara la cabeza a quien le cortara, y todavía estoy esperando que le corte la cabeza a alguien. Graciela, esta insistencia que uno cree que tenés en torno a la aparición de la justicia, digamos, ¿no? Y a que se pueda esclarecer el hecho, ¿la has materializado con idas prácticamente diarias a la fiscalía? No, ahora hace un tiempo que no voy. Lo que pasa es que hay veces que no ando bien. Y ya ir ahí es como que, viste, voy a veces al abogado, hemos mandado nota y eso, pero no hacen nada, acá no. Vos viste, si no hubiera sido la muerte que decía, no nos hubiéramos enterado que los jueces de garantía y eso están involucrados en todo. Entonces, ¿qué podés esperar de una persona que era pobre, humilde? ¿Por esa condición precisamente es la que crees que no hay justicia? Y sí, hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente de poder involucrada. Mucha gente de poder. No hay un abogado con escuchas telefónicas de la municipalidad. Está este funcionario, es funcionario ahora. ¿Qué te dicen cuando pones como prueba ese cassette del contestador? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no sirve de nada. Como no sirve de nada, y a mí me lo dijo, o sea, anónimamente era la mujer de un policía, y lo nombraba con nombre y apellido, que era el único responsable. Y dice que no se puede hacer escuchar. Yo quisiera, aunque yo no estuviera presente, que se lo hicieran escuchar. Lo llamaran y le pusieran el café a ver qué cara ponen. ¿Quién es el que niega la escucha de este cassette? Y yo le he comentado a los fiscales, viste, dicen que no se puede hacer porque no es una cosa que... No sé, viste, qué sé yo. Yo no sé qué pensar, ni qué decir, ni a quién recurrir, viste. Bien, hoy charlábamos aquí en la radio sobre la sucesión de crímenes impunes que hay en Olavarría, y muchos con esos puntos en contacto, ¿no? Que es, claro. ¿Qué lectura haces vos? ¿Cómo ves esa situación? Sí, mira, yo cuando encontramos los restos de Esteban, ahí a la noche siempre había dos móviles policiales. A donde encontraron el cuerpo de Magalí estaba la policía siempre, día y noche. Bien. Así que, viste, ¿vos con... está muy... ¿Cómo qué? No, te decía si a partir de este tiempo que ha pasado y demás has recibido presiones, has recibido amenazas, has recibido algún llamado intimidatorio. No, ¿y con qué me van a amenazar? ¿Qué me pueden decir? ¿Me van a pegar un tiro? ¿Qué otra cosa que me pueden hacer? Ya más de eso, no. No me puede hacer, no he recibido amenaza, aparte no le tengo miedo a nadie. Yo puedo dormir con la puerta abierta tranquilamente y no le tengo miedo a nada. A nada ni a nadie. Ni a nadie. Graciela, ¿tu lucha cómo sigue? ¿Cómo se sigue encarando la vida a partir de esta situación y de estas puertas cerradas, de acuerdo con lo que decís? Es que todo es injusto, viste, que no nadie te da. Si vos querés hacer una marcha, nadie te acompaña, nadie, viste, hasta que no le pasa a la persona, es ahí cuando se da cuenta. Yo he acompañado mucho a las marchas de Corbalán, a Galván, viste, ahora pienso ir a la de esta chica de... Migliavaca. Pienso ir, viste, porque yo pienso que que uno tiene que estar en esas marchas, por lo menos pidiendo. Yo he hecho el 28 de octubre, hice una pegatina, ¿viste? Y son muy poca la gente que te acompaña. Si no es el familiar directo, una hermana, un primo, hermano, que esté al lado tuyo. Después la gente no le... ¿Viste? Se olvida. ¿Por qué? Y no sé por qué se olvida. O muchas veces a veces le da vergüenza ir en una marcha o presentarse. Y que tienen miedo, ¿viste? A lo que... Yo igual que le he dicho a los fiscales, ¿por qué no van a los vecinos? De ahí donde estaban los móviles policiales, que ellos los veían continuamente. ¿Qué pasaban? ¿Qué quemaban? Cuando estaban haciendo desaparecer el cuerpo. ¿Viste? Y no citan a nadie. Cuando vinieron los procuradores acá, que estuvo sin fiscal la causa, sí. No lo dejaron salir de la fiscalía. Ellos mismos me dijeron, nos vamos porque no nos dejan salir, más que mirar las carpetas que estaban ahí con los testigos y nada más. Eran los procuradores de justicia, de, no sé si de la provincia o de la nación, que vinieron. Uno era Javier Rossi, y me acuerdo, y el otro chico no me acuerdo. Fueron dos veces a casa, ¿viste? Y no nos dejaban salir a investigar o... O bien, no sé, taparon o lo amenazaron, pero se fueron sin nada. Como vinieron, se fueron. Yo pensé que ahí se iba a poder aclarar algo, pero no. Uh-huh. Seguimos igual. Graciela, una última. Porque con algunas personas que he hablado, quizás son poco optimistas en que este caso tenga la resolución que muchos esperamos que tenga. Es decir, que se conozca la verdad y quienes han cometido esta... brutalidad terminen presos. ¿Vos perdiste las esperanzas pese a toda esta lucha que estás llevando adelante? No las voy a perder porque voy a seguir. Yo voy a seguir. Yo no quiero que se cierre la causa, como sea la policía que estuvo involucrada en la fiesta del comando. Esa gente no tendría que trabajar ni siquiera de vigilancia ni de nada. Tendría que andar juntando papeles en la calle. No tendría que estar trabajando como trabajan en un boliche. De vigilancia o de patobica, esa gente no tendría que estar en nada, tendría que andar juntando papeles para poder vivir. Y sin embargo, estuvieron suspendidos, algunos volvieron al trabajo. Dice, no, pero yo no pierdo la esperanza y voy a seguir. Queda claro y te entendemos. Graciela, un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Sabemos que no debe ser nada fácil recordar o hablar de este tema, y menos en estas fechas. Así que te agradecemos mucho la gentileza. Bueno, gracias, querido. Un fuerte abrazo.